Radio Ubrique. Deportes. Sintonía de Tiempo de Deportes, 97.6 de la FM, radioubrique.com. Comenzamos este espacio de deporte que, al que volvíamos ayer. Continuamos después del parón y después de haberlo retomado en la jornada de ayer, martes 26 de mayo. Seguimos con la programación que nos va a llevar a conocer todo en lo referente a este cierre del curso para muchas de las competiciones. Competiciones puntuales también y Ecuador de otras, como el Campeonato Andalucía de Montaña. Nos referimos al automovilismo, nos referimos al motor, que va a ser el protagonista en el día de hoy. Antes os cuento que este próximo domingo, 31 de mayo, desde muy tempranito, el pabellón municipal de Ubrique va a acoger el segundo torneo de gimnasia rítmica de Ubrique, desde las 9:30, un evento que va a tener turno de mañana, turno de tarde, y del que vamos a hablar en profundidad mañana jueves, día en que también conoceremos un poco la previa del fin de semana, que tiene dos citas clave en lo que al fútbol se refiere, con los partidos los equipos Cadete e Alevín en ese playoff de ascenso a segunda andaluza. En el caso del Cadete, el partido de vuelta tras perder 2-0, y el caso del Alevín, la ida de su primera eliminatoria en este playoff de ascenso a segunda andaluza. Eso será mañana. Hoy, como decimos, nos vamos a quedar con el motor, vamos a quedarnos hablando en profundidad con Juan Antonio Gallego, que marcha líder de su agrupación dentro de ese Campeonato de Andalucía de Montaña, después de haber sumado dos primeros puestos en Algar y en Noalejo y un segundo en Estepona, en las tres citas que ha disputado hasta el momento, de las cuatro que se han celebrado del Campeonato Andaluz. Firma así un año muy sólido en lo deportivo, muy optimista en todo esto, en lo personal también, optimista e ilusionante. Un Juan Antonio Gallego que, en esta experiencia, y como no puede ser de otra forma, ¿no? No está solo, se ha rodeado de un grupo humano, también en cuanto a colaboradores y patrocinadores, en el que cada uno aporta lo necesario para que esté viviendo una experiencia, entendemos, muy gratificante e ilusionante. Enseguida nos quedamos con Juan Antonio Gallego, enseguida lo saludamos, pero antes os cuento que con motivo de la disputa este fin de semana del Rally Ciudad de Jerez, que es valedero para el Campeonato de Andalucía de Rallys de Asfalto, para el Open Provincial de la Diputación de Cádiz y para el Campeonato de Andalucía de Rallys de Regularidad, la carretera A2304, es decir, la que va entre el Mojón de la Víbora y la Venta del Puerto de Gáliz, va a estar cerrada este próximo sábado en horario de 8:15 de la mañana a 2:15 del mediodía. Se abre una media hora aproximadamente, porque a las 3:10 y hasta las 9 de la noche se cierra de nuevo ese tramo, como decimos, desde el Mojón de la Víbora hasta la Venta del Puerto Gáliz. Aquellos que quieran trasladarse desde Ubrique hasta Cortes de la Frontera, pues esa zona, ese tramo sí que permanece abierto y transitable con normalidad durante toda la jornada. Lo único que está cortado es desde el Mojón hacia el Puerto de Gáliz. En cuanto a lo deportivo, este evento, que llega con una novedad especial, es que se recupera el tramo nocturno en el circuito de Jerez, el circuito Ángel Nieto. Será el viernes, tras la salida neutralizada, que va a tener lugar sobre las 7:30 de la tarde desde la puerta del Ayuntamiento de Jerez. Los pilotos se desplazarán hasta el circuito. Allí tienen que completar tres vueltas al trazado, que se ha modificado con chicanes en las rectas para reducir la velocidad. Ya el sábado, entre las 8 de la mañana y las 8 de la tarde aproximadamente, los participantes van a tener que completar dos pasadas en cada sentido, o sea, cuatro pasadas en los dos tramos cronometrados que se han dispuesto, sobre todo en los entornos de Algar y del Puerto Gáliz. Estaba previsto que se desarrollara también por Grazalema, por Zahara de la Sierra, tener a Ubrique también como protagonista, como suele ser habitual, pero el estado de las carreteras de la comarca de la Sierra de Cádiz impiden esto, y lo que ha tomado la decisión la organización es de hacer dos tramos, dos pasadas en cada sentido de dos tramos cronometrados entre Algar y Puerto de Galicia. En total, el rally va a sumar 100 kilómetros cronometrados. Un rally que este año quería dar el salto al Campeonato de España de Rallys, pero que tendrá que esperar a la decimocuarta edición que se disputará el año próximo, en 2027. Tenemos participación ubriqueña. De momento solo teníamos la última lista de inscritos provisional. En ella encontramos a Juanmi García con Antonio Pérez, Peugeot 208, a Juanlu Calvillo con Cristina Gutiérrez, su Renault Clio Cup, a Javi Martínez Recio con José Manuel Monte de Oca, con su Citroën Saxo, y también con un Renault Clio, David Martínez Recio, y en este caso acompañado de copiloto por Antonio Toro. Dentro de la, eso en cuanto a turismo, dentro de la modalidad, bueno, turismo, en cuanto a rally puro, tal cual, en cuanto a regularidad de sport, tenemos a José Antonio Chacón Corpas con Abraham Espinosa y su Renault Clio. Bueno, esa es la participación. Hasta 5 equipos con participación ubriqueña en este rally de Jerez, ya decimos, en la última cita, en la última lista de inscritos provisional que había publicado el Club Automóvil de Jerez, que es el organizador de este evento. Estamos pendientes también de clasificaciones, fotografías y demás para compartirlas de dos citas, de la media maratón del Puerto y de la carrera por montaña de Alpandeire, que tuvo a ubriqueños subidos al podio, como por ejemplo Mario Aguilar, el segundo de la general, tan solo superado por Jesús Cabrera. También dentro de cada categoría pues hubo podios ubriqueños, de eso también intentaremos dar buena cuenta mañana jueves. Hoy, como decíamos, el protagonismo es para el motor, el automovilismo y sobre todo para Juan Antonio Gallego, a quien saludamos enseguida. Feeling my way through the darkness, guided by a beating heart, I can't tell where the journey will end, but I know where to start. They tell me I'm too young to understand, they say I'm caught up in a dream, well life will pass me by. El motor, el automovilismo que está siendo protagonista en el día de hoy, y es que al margen de esa información, esa previa de lo que va a ser la 13ª edición del Rally Ciudad de Jerez, en el que, como ya saben, ¿no?, pues participación ubriqueña, también vamos a quedarnos ahora más en profundidad con algo de lo que os hablaba al inicio de este espacio. Os hablaba de Juan Gallego, que marcha líder de su agrupación dentro del Campeonato de Andalucía de Montaña, el piloto ubriqueño que ha sumado dos primeros puestos en Algar y Noalejo y un segundo en Estepona en tres de las cuatro citas disputadas hasta el momento, firmando así pues un inicio de año muy sólido en lo deportivo y que a buen seguro pues le lleva a ser optimista de cara a todo lo que está por venir. Muy ilusionante una temporada, esta temporada para él, en la que, como ya os decía, no confía en completar el mínimo de pruebas para poder optar a esa clasificación final del campeonato autonómico, algo que se propone por primera vez. Un Juan Gallego, Juan Antonio Gallego, a quien saludamos ya al otro lado del teléfono. Juan, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola Rubén, muy buenas tardes. Pues te quiero preguntar primero por eso, ¿no? ¿Por qué te lleva este año a decir, venga, pues este es el año, se han alineado los astros, tengo ganas, tengo la ilusión? ¿Por qué, Juan, decides apuestas este 2026 por completar este Campeonato de Andalucía? Mira, Rubén, porque hemos estado haciéndole siempre mejorar coches, hemos ido mejorando poco a poco, porque tú sabes que esto es un deporte de mucho coste, y hemos ido mejorándolo poco a poco hasta que ahora tenemos un coche fiable que nos permite hacer muchas pruebas y con pocas revisiones y demás, y podemos afrontar un campeonato como este Campeonato de Andalucía, que consta de 12 pruebas y tienes que hacer un mínimo de 6 para poder ganarlo. Entonces, como este año el coche está bien, nosotros estamos bien, gracias a Dios, y hemos afrontado las pruebas, las primeras, con muy buenos resultados, vamos a continuarlo. Uh-huh. ¿Qué mejoras le has hecho al Saxo, Juan? Al menos las últimas, las que en lo que más estuviera fallando el coche, sobre todo la fiabilidad, ¿por dónde viene? Mira, Rubén, la fiabilidad de estos coches, hace coches que tienen más de 20 años, en lo que me he centrado así en renovarle todo el cableado. Porque uh-huh. cuando no fallaba un conector, fallaba otro, había cablecitos que estaban ya débiles, los conectores y demás, y lo que hemos hecho ha sido cambiar la electrónica entera. Una electrónica que ahora te permite, ¿no?, llegar a los campeonatos, a la cita, a las pruebas, ¿no, Juan? Y hacerlo, que eso también se ve en lo deportivo, ¿no? La confianza que tú tienes en el coche, ¿no? La verdad que sí, Rubén, porque antes íbamos pensando en qué nos va a fallar hoy. Sí. ¿Tendremos para arreglarlo? ¿No tendremos? Ahora vas con la total tranquilidad de que el coche está al 100% y te centras solo en lo que es correr, que si no es que de otra manera no podrían salir estos resultados. Claro, y es que al final no deja de ser un hobby, costoso, como bien decía Juan, pero no deja de ser un hobby. Al final, si no lo estás disfrutando, es como el que practica un deporte físico y está continuamente con las lesiones, ¿no? Y está más preocupado de si le va a fallar la rodilla, si le va a fallar el hombro, y ahora, pues, cuando ya disfruta sin lesiones, es cuando de verdad, valga la redundancia, disfruta, ¿no?, del hobby del deporte. Así es, Rubén, es como tú lo sabes bien, que yo practico fútbol sala y siempre he estado al máximo nivel en el fútbol sala y te permite el coche, las lesiones son las del coche aquí en este deporte. Entonces hay que tener coche lo mejor mirado de todo, de electrónica, de motor, de todo, de ruedas, bien alineado, demás, para poder disfrutar en sí de una buena carrera. Eso se traduce en buenos resultados, como ahora vamos a ver. Juan, lamentablemente se nos cayó Ubrique, ¿no?, de este campeonato, que en principio va a tener 13, ahora 12 pruebas. Siguen siendo indispensable hacer 6 pruebas. En cierto modo, eso también trastocaría tus planes, ¿no?, porque hace que tengas que ir a alguna prueba más. No sé si es por eso, por lo que ibas a No Alejo. ¿Cómo ha sido un poco la planificación de las pruebas a las que vais a asistir o estáis asistiendo? Mira, Rubén, las pruebas las estamos escogiendo, depende de si tenemos posibilidad de ir o no ir a ellas. En principio de año hicimos un precalendario, pero algunas, por ejemplo, la de la mota de esta semana se nos ha cancelado por otros compromisos y la hemos tenido que cambiar por otra. Entonces vamos a Lanjarón, que es en julio. Sí. Y vamos haciendo tal y como vamos viendo. Hay que hacer un mínimo de 5 pruebas para ganar campeonato, pero indispensable sería hacer 6, ya que cuentan los 6 mejores resultados de las 8 pruebas que tú puedes hacer al año. Claro, no puedes hacer las 12, tendrías que hacer un máximo de 8, ¿no, Juan? Exacto, y descartas 2 resultados, te quedarías con 6. Con 6. Es que, claro, cuando hablo por experiencia de otros pilotos, ¿no? José Gutiérrez cuando la hizo, creo que Fran Calvillo también, han sido los últimos que han hecho campeonato. Al final se resumen un poco a Ubrique, Algar, Estepona, Vejer, que son las más cerquitas, y luego, pues, ya en función de cómo vayamos, pues ya, pues, nos tiramos un poquito a Lanjarón o vamos haciendo alguna prueba más lejos. Sin embargo, tú, Juan, No Alejo, no sé si estaba dentro de tus previsiones o ha sido un poco también por ahí, digo, por la prueba en Jaén, que al final, pues, es más costoso para vosotros, ¿no?, en tiempo y en dinero, y desplazarte hasta la otra punta de Andalucía. Sí, la verdad es que a No Alejo nos animó un amigo que estuvo corriendo con nosotros en Estepona, y nos animó a que fuéramos a No Alejo, y también Antonio Mateo, el compañero de aquí de Ubrique, que corre con el AX, la corrió el año pasado y me dijo que era una prueba que debería de ir a probarla. Y la verdad es que fuimos y nos vinimos con un primero. Mejor sabor de boca imposible, tío. ¿Qué tal la prueba de No Alejo? Vamos a empezar un poco por el final, pues, ya que estamos hablando, una prueba muy desconocida, ¿no?, para los aficionados de aquí de la zona. La prueba, la verdad es que es una prueba cortita, Rubén, pero mezcla todo. Tiene zonas rápidas y zonas muy, muy, muy técnicas, en la que en un fallo pierden la carrera. Así que la verdad es que me ha gustado muchísimo porque la carretera es una carretera, un tramo que no está, digamos, en perfectas condiciones, y ahí también cuentan las manos de los pilotos. Al final es lo que os gusta, ¿no? Sí, la verdad es que sí, porque un tramo que está perfecto, que sí, que se agradecen, pero también gusta probar la otra cosa. Hay que probarlo todo, Rubén. Oye, en cuanto a ambiente, afición, a organización, muy similar a lo que vemos por aquí. La verdad es que la organización, un 10. Y el público también, había muchísimo público, pero tú sabes, para mí Ubrique siempre va a ser Ubrique, Rubén. Está claro, porque al final es que lo vivís como algo más, ¿no?, de que una simple prueba. ¿Merece la pena entonces, No Alejo, Juan? Sí, la verdad es que merece la pena. Al final, pues supone eso, ¿no? Al final te tienes que ir muy prontito, llegas más tarde, más cansado, el alojamiento, la bueno, ya de cara a lo deportivo, Juan, vas a una prueba que no conoces y que al principio te puede lastrar, aunque creo que en esta ocasión dabais alguna, al ser más corta, dabais alguna pasada más, ¿no? No, dábamos las mismas pasadas que siempre, ¿sí? Rubén. La verdad es que es siempre el mismo formato. Lo que sí. pasa es que yo, en vez de irme el viernes, me fui el jueves para ver un poco el tramo, ¿sabes? Sí, sí, sí. Y así conocer un poquito a lo que te enfrentabas. Al final, pues, lo que digo, ¿no? Otros pilotos, pues, apuestan por carrera, pruebas que les coge más cerquita. Un primer puesto, Juan, ahí en Noalejo, donde hiciste un 17º puesto del Scratch. ¿Qué tal viste el nivel? La verdad es que ahí hay muchísimo nivel, Rubén, y la gente corre muchísimo. Allí también hay muchos pilotos locales, entonces claro. Si quieres ganar tienes que correr muchísimo, la verdad. Claro, que al final es eso, ¿no? Bueno, te traes un primer puesto de la agrupación, que al final te puede, o sea, vas a una prueba desconocida que te puede condenar, porque se te meten dos, tres corredores locales por delante que tienen un mayor conocimiento, y ese es uno de los hándicaps a los que bueno, que tiene cualquier piloto en un campeonato como este, ¿no? Sí, la verdad es que sí. También el sábado empezó con lluvia y no llevábamos neumáticos de lluvia. Llevaba unos de rally que se pueden usar en lluvia, pero no son de lluvia. Y la verdad es que nos lastró un poquillo. Pero bueno, al final salieron las mangas buenas. Dejó un poco de llover, aunque llovía muy poco, pero lo suficiente para poder hacer un buen tiempo. Y ya el domingo sí nos desquitamos bien, la verdad. Un fin de semana de menos a más. ¿Te vas tomando las pruebas así, Juan? ¿La experiencia te va diciendo que los fines de semana hay que tomárselos de menos a más? Claro, Rubén, siempre empezamos de menos a más. En la mente siempre uno quiere correr, pero hay que tomárselo con calma y de menos a más, porque si tiene un golpe fuerte o cualquier cosa, ya tienes lastrado el campeonato. Claro, al final es que eso, bueno, evidentemente, luego también los factores meteorológicos, ¿no? Con la lluvia, pues evidentemente, al final, si para un día da lluvia y para el otro no, pues sabes que te la juegas el día de seco. Juan, también ibais a Estepona, hablábamos un poco también de la cercanía. Estepona pues está mucho más cerca, pero Estepona también tiene otros hándicaps, ¿no? Y es el nivel de competidores, el nivel de los pilotos y de los coches que allí se dan cita, que te hace que, bueno, pues se te puedan meter también, igual hablamos, ¿no? Se te puedan meter varios pilotos que a lo mejor no van a completar el campeonato, pero que sí van a Estepona por el escaparate que supone, y al final, pues puede lastrarte de cara a la clasificación. ¿Teníais claro que ibais a ir a Estepona también? Sí, la verdad es que lo teníamos claro, Rubén. En Estepona quedamos segundo porque tuve un par de fallitos míos, y me quedé segundo. Quedó primero un chaval que es de Estepona, que se conoce la carretera a la perfección y que el coche está un poquito más avanzado que el mío. Entonces, teníamos posibilidades de lucha contra él, sí, pero él estaba por encima en todo momento. En algunas mangas pudimos ganar nosotros. Sí, y sí. Otra cosa que te quiero decir, Rubén, este año ha cambiado el formato y tienes que elegir una manga del sábado y una manga del domingo. No puedes jugártela toda el domingo, como era sí. En años anteriores. Ha cambiado la normativa. Cambiar formato. Ajá. Claro, es que justo a mí me estaba resultando raro, Juan, porque viendo la clasificación de Noalejo me había dado cuenta de algo así, y es que no tenía señalada tú, en tu caso, las dos mejores, bueno, ni tú ni otro, veía también los tiempos de Humberto Janssen y demás, no teníais seleccionados los dos mejores tiempos, sino que era un poco eso, y era claro, ahora acabo, porque estaba mirando, bueno, los dos mejores, ¿no? El mejor, te quitan el mejor y el peor, te ponen, no, y al final es eso, ¿no? Una del sábado y una del domingo. Exacto, este año ha cambiado el formato y tienes que escoger la mejor manga del sábado y la mejor manga del domingo. Ajá, pues curioso. Y de vuelta a Estepona, Juan, es verdad que fuiste más regular que Pedro Medina, que fue el que finalmente quedó primero de la agrupación. Fuiste más regular porque marcaste 5-12 en las dos mangas, las dos mejores mangas, las dos mangas que computaban, pero él sí que fue capaz de marcar un 5-09 en la mejor de sus pasadas. Sí, en la última manga, Rubén, intenté apretar un poco más, pero en la recta era una pequeña recta hacia la meta, no me entraba tan la marcha de tercera y ahí perdimos toda la carrera, la verdad. En ninguna de las mangas me conseguí meter tercera en ese tramo y ahí perdimos la carrera, como quien dice. No la perdimos, obtuvimos un segundo, pero nos lastró. Claro, bueno, de todos modos, empezar el año con dos primeros y un segundo, Juan, lo hubiéramos firmado con mayúsculas, ¿no? Sí, lo fuéramos firmar, Rubén. ¿Con qué te quedas de este inicio, Juan? Pues la verdad que me quedo con todo, Rubén, porque estoy aprendiendo muchas cosas del coche, de los trazados, estoy aprendiendo mucho de la temperatura de las ruedas, de las presiones, y quiera que no, es un pasito más, y aquí se ven los resultados. Claro, al final no hay secretos, ¿no? Cuando hablamos con corredores de atletismo, de fondo, de montaña, el secreto es entrenar. Aquí el secreto te lo dan el aprendizaje, la enseñanza te lo dan los kilómetros, Juan. Exacto, mientras más kilómetros acumules, mejor te sientes con el coche y más seguro, puedes apretar más y, en fin, en definitiva, como tú dices, los kilómetros es lo que hace al maestro. Uh-huh. Juan, ¿en qué momento, no sé si antes de empezar el campeonato o es ahora, sabías que de verdad podías tener potencial coche y manos para estar arriba dentro de la agrupación? Mira, nosotros empezamos por hacer Algar. Y después íbamos a hacer Ubrique, y depende de cómo se dieran estas dos primeras carreras, íbamos a hacer campeonato o no. Viendo que Algar hicimos un primero, luego Ubrique no se hizo, hicimos Estepona segundo, dije, pues puedo estar ahí, ¿sabes? Y entonces decidimos continuar campeonato, y por eso fuimos a Noalejo. Y ahora, claro, en Noalejo te has dado cuenta que en Andalucía Oriental también eres competitivo, ¿no? La verdad es que sí, Rubén, estoy súper orgulloso y también quiero dar las gracias a mi pareja, a mi familia, a mis patrocinadores, que son los que están conmigo carrera a carrera, y sin ellos la verdad es que no podría hacerlo. Claro. Por ahí quería seguir. Juan, ¿quién te acompaña en esta aventura? Porque me imagino que esto, no sé si nace de ti o nace de alguien que te impulsa, pero claro, si nace de ti, tienes que coger y hablar con tu entorno y decir, oye, ¿vamos o no vamos? La verdad es que yo siempre he estado animado en el tema de las carreras, Rubén, pero desde chico siempre me lo ha impuesto mi vecino, mi tío es Rubi, Antonio Rubi, y la verdad es que se lo agradezco a él porque él fue el que de pequeño me llevaba a las carreras con mi padre, ¿sabes? Ellos fueron los que me inculcaron este deporte. Y luego, la gente que me acompaña son, como ya te he comentado antes, mi pareja y mi familia, mi padre, mi madre, mi novia, mi hermano, que siempre está conmigo, y a gente que también viene a apoyarme, como es Mari Rubi, Antonio Rubi, y los que vienen conmigo a la asistencia, que es Eduardo Ramos y su pareja Victoria, que son los que están conmigo en la asistencia y son los que me ayudan a cambiar ruedas, a prepararme, con mi novia, ¿sabes? Son los que están ahí dando el callo para que todo salga bien, son los que me miran las ruedas, me aprietan los tornillos, todo lo que haya que hacer me lo hacen ellos. Y sin él no podría tampoco hacer este campeonato y no tendríamos estos resultados. Claro, claro, es que al final sois algunos los que dais la cara, los que ponéis, bueno, evidentemente, ¿no?, los que os ponéis al volante, pero esto va más allá, ¿no? Y va más allá también en cuestiones económicas, Juan, y para eso, bueno, estaba viendo, que ahora te quiero preguntar también por eso, pero he visto que, claro, una buena ristra de patrocinadores, de colaboradores, algunos que ya estaban contigo, otros que se unen, ¿no?, a esta aventura. Sí, exacto, se han unido unos cuantos patrocinadores de la zona de Cortes de la Frontera y los patrocinadores nuestros que siempre tenemos de Ubrique, que no quiero nombrar uno solo porque son todos los que hacen el apoyo, ¿sabes? Sí, sí. Y gracias a ellos, pues seguimos el campeonato hacia adelante. Claro, que si no, de otra manera es inviable, ¿eh, Juan? De otra manera sería prácticamente inviable, Ru. Y te quería preguntar, te decía, porque habéis tenido una idea que me ha gustado mucho y creo que es digna de resaltar, ¿no? Porque habéis creado una cuenta de Instagram, equipo j.gallego, y ahí estáis un poco documentando todo lo que estáis viviendo. Y me refiero, digo que me parece muy interesante porque, claro, es una experiencia que no sabes si vas a hacer solo este año, si esto te va a tener continuidad, pero que con el paso de los años vas a poder mirar atrás. Ahí tienes tus crónicas, tienes tus imágenes, tienes un poco tus sensaciones, todo lo que estás experimentando y todo lo que estás viviendo. Y eso va a ser muy valioso dentro de unos años, ¿eh, Juan? Sí, la verdad es que sí, lo estamos documentando todo. Esto fue una idea de mi pareja y lo estamos documentando todo. También tenemos vídeos de cada prueba y las fotos. También hemos hecho camisetas, gorras, para vender, hacer un poco de merchandising y poder seguir haciendo pruebas. Claro. Cuéntame eso del merchandising, ¿cómo va? Pues mira, Rubén, tenemos de merchandising, hemos hecho unas gorras, hemos hecho camisetas, hemos hecho sudaderas y las estamos vendiendo en cada carrera a la que vamos, estamos vendiendo nuestra ropa. También hemos hecho una lona con todos los patrocinadores para que estén en todas las pruebas con nosotros, la ponemos en la zona de asistencia y la verdad es que se le da más visibilidad a los patrocinadores y eso a ellos les gusta. Claro, evidentemente, hay que darle su sitio. Dice el merchandising en las carreras, fuera de las carreras, o sea, me refiero, si alguien que no esté colaborando y quiere, alguien que no esté escuchando y quiera colaborar, ¿se pone en contacto con esa cuenta de Instagram? Sí, mediante la cuenta de Instagram también pueden hacer los pedidos y demás y ya lo anotamos y los vamos haciendo sobre la marcha. Uh-huh. Pues te he preguntado un poco por el calendario. No estabas en la moto este último fin de semana. ¿Tienes ya definido las pruebas a las que quieres al menos estar? Mira, vamos a ir a Lanjarón, como te comentaba antes, porque es la única prueba de coeficiente 6, que es la que más puntos acumula de este año. Entonces vamos a ir a ella en julio. También vamos a hacer la subida de Vejer. Esas dos son seguras 100%. Uh-huh. Y ya depende, vamos a hacer Macael, otra sierra o las dos. Vale. O sea que es un poco, claro, ya ahora vaya a bajar un poco el ritmo, ¿no? Ahora también los puntos conseguidos, Juan, te permiten un poco ir viéndolas venir, ¿no? Ir viendo qué hacen tus rivales, ¿no? Sí, nosotros la verdad es que no estamos fiándonos en lo que hacen los rivales, Rubén. Nosotros vamos a intentar acumular máximo de puntos y sí, vamos a coger las pruebas que más coeficiente tienen. Uh-huh. Para poder acumular máximo de puntos y estar tranquilo al final de la temporada. Uh-huh. Ahora hacemos el parón de verano y después de Lanjarón, que es en julio, y ya después pues, retomamos con Vejer, otra sierra o Macael. No sé las fechas exactas cómo son. Uh-huh. Lanjarón vais a pasar calor, ¿eh? La verdad es que sí, estuve el año pasado haciéndole la asistencia a Antonio Mateo y hacía bastante calor, Rubén. Pero el trazado es espectacular y el pueblo es muy bonito. ¿Te gusta el trazado de Lanjarón? Sí, no lo vi entero, pero lo que pude ver me gustó mucho. Tiene unas paellas muy chulas y es un trazado difícil de memorizar, según me dicen los compañeros, porque tiene muchas curvas que son muy parecidas, similares. Pero nos iremos unos días antes y lo memorizaremos bien. Bueno, pues Lanjarón seguro, Vejer seguro, que además va a ser junto al Gar, ¿no? Las dos más cercanas, bueno, también Estepona, ¿no? Digo, a la hora de vivir también un poco el fin de semana, porque allí os dais cita a muchos ubriqueños y es especial, son citas especiales, ¿no? Sí, la verdad es que es un placer compartir las carreras con los ubriqueños, ya que hay muy buen ambiente en este modo de competición, hay muy buen ambiente y nos llevamos casi todos, por no decir todos, bien, y la verdad es que da gusto compartirla con los compañeros, que también está guay en No Alejo, te lo pasas muy bien, pero ves menos caras conocidas, aquí más o menos nos conocemos todos y si te hace falta cualquier cosilla, pues ya sabes a quién acudir. Claro que sí, de eso va, ¿no? El mundo del automovilismo. Lanjarón, como decimos, Vejer, y luego Macael, Trasierra o las dos, eso irá dependiendo de muchos factores y todavía para eso queda mucho. Lo que sí me da la sensación, Juan, es que lo estáis disfrutando muchísimo, ¿eh? A estas alturas del año, 27 de mayo, estáis disfrutando muchísimo esta experiencia, ¿no? La verdad que sí, Rubén, porque este año hemos implantado una manera nueva de ver las carreras, porque como tú bien sabes, no se puede entrenar, pero puede hacer una pasada a baja velocidad, la estamos grabando, estamos haciendo un estudio de la carrera y gracias a esto también estamos en los puestos que estamos. Uh-huh. Claro, todo el trabajo que tiene detrás, ¿eh? Que nos creemos que es ponerse al volante y darle al pedal de la derecha, ¿eh? Y eso mucha gente se cree que eso lo acelera y frena, pero lleva muchas cosas detrás, Rubén, mucho trabajo. Claro. Oye, el coche está respondiendo bien como esperaba, me refiero, aparte de ese problemilla de la palanca de cambio, no sé si habéis tratado eso, si ya está solucionado, si ha sido algo puntual y ya está todo bien. Sí, es que la palanca de cambio la cambiamos para empezar la temporada y era una palanca de cambio nueva. Allí en la curva esta que te digo que ya encaraba la recta y no le entraba, es que como que el coche estaba como girado y le costaba más. Ajá. También yo me estaba adaptando a la palanca. Entonces ahora en No Alejo no había ningún problema. Eso fue una cosa de las que hemos subsanado y hemos puesto un nuevo varillaje que cambia todo el antiguo, que la verdad es que es mucho más fiable. y no hay ningún tipo de problema. Estoy 100% tranquilo de mi vehículo. Bueno, pues Juan Gallego y su Citroën Saxo, que se están mostrando, pues como bien dicen, ¿no? Fiable y bueno, pues con un rendimiento destacado, ¿no? Dentro de esa agrupación 12 del Campeonato de Andalucía de Montaña, donde el ubriqueño y su equipo marchan primero. Juan, ¿qué nos queda por contar? ¿Qué nos queda por decir? ¿Con qué mensaje nos vamos? Mira, Rubén, pues otra vez te lo voy a decir, no quiero ser pesado, pero quiero agradecérselo a mi pareja, a mi familia y sobre todo a mis patrocinadores que están ahí, que confían en mí y que va por ello. Claro que vamos sí. A seguir subiendo a lo más alto del escalón. Esperemos que sí, que bueno, pues sigamos compartiendo en nuestras redes sociales esos buenos resultados y esas fotos de Juan Gallego y de bueno, pues tantos otros ubriqueños subidos al podio. ¿Vas a hacer algo aparte del campeonato andaluz? Me refiero a alguna prueba de rally, alguna cosita o no, Juan, o no te da la vida ya con tanto. Puede que vayamos al Legend este año también. Ah, ¿sí? Pero, y alguna, lo mejor algún rally metemos también. Pero ya una vez que esté el pescado vendido, como se dice, claro, en el arco. Cuando esté todo amarrado y todo lo prioritario, ¿no? Amarrado. Pues Juan, lo dicho, que sigáis disfrutando, que veo que sí, que estáis disfrutando de la experiencia, que el coche y todo lo demás pues os permita seguir disfrutando de esta experiencia. Muchas gracias por estar con nosotros, como siempre, un abrazo. Buenas, Rubén, muchas gracias a ti también por la labor que haces y por destacar siempre a los pilotos y a los deportistas ubriqueños sobre todo, y muchísimas gracias por tu labor. Muchas gracias, Rubén. I don't have any plans. Wish that I could stay forever this young. Not afraid to close my eyes. Life's a game made for everyone, and love is the prize. So wake me up when it's all over, when I'm wiser and I'm older. All this time I was finding myself, and y nosotros, que así vamos a poner nuestro punto y final, nuestro espacio de tiempo de deportes. Volveremos mañana, será jueves, será 28 de mayo, e igualmente daremos las gracias, como hacemos siempre y como aprovechamos para hacer hoy, por estar ahí un día más. Feliz resto de jornada, adiós.